imperatore della rumba congoliana. Ferigola, et fuir toi-même est plus profitable que fuir le lion. Adolphe Mouté Bachila Mouina, Yangoyo. Moya tometa lalina na pongi, na miso polingo elalisa ki na libanda. Nyosopo balobaki na ye, mabe mingi. Na kombo na balaza innocent. Le padre frappe encore. Na komyo mona pasi. Pona nini yoko talate, mawaya moninga oyo azali. Claude Lukeba Kweno. Paya nga na mayele, kasi soki poli mweko trouble, yangai. Excellence Bonaventure Ngobo. Afrique sa monene, jamais koko kana na bolingo oyo pesa kangai. Yangona pesa ki omote manana jere. General Davira. Soko baby singa na baby bongi sina bongi. Eza la vantaja na inayo Adolphe Temuteba. Claude Maluma. Mote manana epana yo. Nasala lisusu nini. Makani si eselina na bongo. Jean-Dominique Okemba. Bangona bate yo. Zambé Antenge. Pobo sana masoto la kanaki. Jean-Sébastien Massiana, Junior Bilumbo. Chilamu na bakuna na kamoto boyete. Na maloba bakizate. Pesa yata tango a se défendre. Kovo masola. Kovo ki son pa. Kovo maso boyangai. Citation na swaki. Jijema. Par défaut, ma belle. Chantal et Tumba. Yves Mosengo. Le doari, podomo. Nazo plede podomo pona boyiba buka basambelela na likambo ya intime na incompétence ya basouzi ya balabala na souleve juridiction incompétente. General Ndenge. Afrique sa monene jamais kokokana na bolingo oyo pesaka ngai yango na pesaki yo motema na majere. Soki obebi singa na bebe chef Gislain Lozolo ezala vantage na ina yo. Mais c'est Laurent Bourson et Moukassa. Birlingue, Jean-David Kiambote, Sisi Malamba. Oh, ya, ya, Chilamouina. Colonel Dani Oleko Force de Frappe. Colonel Elvis. Oh, ye, bisanga soki polingo esi. La ville est tranquille. Na songa na mboka baboti ba ngayo. Mwana moto sale lokote. Oh, zina yo. General Delphine Kaimi. Sandra Mwanza kanga matoyi trois fois carré. Obosani ba bien fait na nganyo sotu. Rigen Mata. Enela enfuenge. Tala si masonga moto. Corneli Malungi. Adam Muteba. Tala si masonga moto. Shana Peko. Emerode Lompala, Boss Mokito Pandachana, Eric Gaël Miboto, Pamela Sexy, PDG Moutamba Biwan, Vieux Bernard Tola, Ida Sepembe. Je m'estime en faux. Nabakisation, yo se baso porté contre Naï, sur basé à ma songe. Et Zali, un fondé. Clarisse Okito na Paris. Pas calomnie. Pas désordre, s'il y a un coco kati. David Sala. Nasi na misana na milelo. Nasi na misana na basho. Bal Sileri. Aosimo kano kole lisa. Nabokov Ramazan. Sala na nanyo sa elingi mute manayo. Olivier Mokoko. Eh bijou vangu. Tala si masonga moto. Vien nga lui onema. Ada Muteba. Photo Chico. Perimika. Boli mwa moto pasiye. Natali sima na zongi moto. Eric la tortille. Babika ke la foudre. Docteur Midi. Alain Chakupewa. Babi et Konzoi. Jean-Louis Makabu Itazini. Licencié Jules Ziombele. Ya mama Marceline. Inspecteur Didi Kelo Kelo. Nasi na misana na milelo. Nasina misana na basho Colonel Donali oke Awasimo kana koleli sangai Sala nanganyo so telingi motema na yo Alex Fumuti Kalasi mazonga moto Didie ngando Kalasi mazonga moto Eda Musamba Ricardo Nandanga